Mi pregunta, Emilio, va sobre los dones y talentos en relación con el principio de ritmo del que hablaba Arquibalión, ¿de acuerdo? De forma que cuando la experiencia que se despliega es de las que consideramos agradables, cuando esa confianza en la vida de la que tú hablas se vive, los dones y talentos fluyen de manera natural, a lo bestia. Cuando la experiencia se polariza y empiezan a desplegarse experiencias de las que consideramos desagradables, de tristeza, a mí me secuestra la mente, a lo bestia también. Todo es intelecto, hasta la confianza en la vida de la que tú hablas es intelecto. Entonces, es un bloqueo brutal. ¿Qué hago? Porque es un bloqueo considerable. Desde el corazón es enormemente sencillo. Desde el corazón. Desde la mente, lo que tú ya has dicho, porque lo que voy a decir yo ya lo has planteado tú. Él ha planteado, entre comillas, una pregunta que lleva ya implícita la respuesta. Y esa respuesta no es de la mente, es una respuesta que surge del corazón. Mirad, la polaridad, la dualidad, los opuestos, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, lo que está bien y lo que está mal, lo bonito y lo feo, no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Eso forma parte de programas informáticos que han entrado en nuestra cabeza. ¿Qué hemos metido nosotros mismos? Voluntariamente, o que otros nos han metido a la fuerza, sin darnos cuenta. Son programas informáticos. Son percepciones, son paradigmas ajenos a nosotros que vienen de fuera. Cuando se habla de que algo es agradable o desagradable, ¿quién está diciendo que algo es agradable o desagradable? ¿Quién lo dice? ¿Vosotros? No, el ego. Eso es el ego en acción. Sabéis que me gusta compartir que la vida puede ser vivida de modo consciente desde el conductor que soy, consciente de mi divinidad, de mi infinitud, de mi eternidad, encarnado en el perro humano, pero aún encarnado en el perro humano, siendo consciente de lo que realmente soy, o puede ser vivida en el olvido de lo que soy, con lo cual el mando del coche ya no lo lleva el conductor, sino que lo lleva un piloto automático activado por la mente, un piloto automático activado por el coche, que es el ego. Y el ego busca la satisfacción en el exterior. El ego busca la satisfacción y busca la satisfacción en el exterior. A partir de buscar la satisfacción en el exterior viene ya lo que tú compartes. ¿Agradable? ¿Desagradable? ¿Por qué es agradable o desagradable? Porque el ego, buscando la satisfacción, llama agradable a lo que le satisface y llama desagradable a lo que no le satisface. Llama bueno a lo que se alinea con su búsqueda de satisfacción. Llama malo a lo que va en sentido contrario de su búsqueda de satisfacción. Llama bonito lo que está resonando con la búsqueda de satisfacción. Llama negativo a aquello que va en sentido contrario a la búsqueda de satisfacción. Es elemental. Pero ¿quién está ahí enjuiciando la vida? El ego, no tú. Cuando tú tomas el mando consciente de la vida, te das cuenta de que esas dualidades son falacias. Y la vida no se puede partir. La vida no puede ser dividida. La vida no admite decir, esta parte de la vida está bien y esta parte de la vida está mal. Pero vamos a ver, ¿quién eres tú? ¿Quién está ahí hablando para decir que la vida tiene partes buenas y partes malas? Por favor. Asómate al balcón de la creación, asómate al balcón del universo, asómate al balcón de la naturaleza, sistemas planetarios, cientos de miles de millones de estrellas en miles de millones de galaxias, todo un enjambre infinito de formas de vida, de astros, de estrellas, de planetas, todo en sus ciclos perfectos, todo en movimiento y todo en su sitio. Y aquí estás tú ahora, encarnado en una especie humana, en un planeta, un homínido, diciendo que esto está bien y esto está mal. Por favor, serénate. Lo único que está inquieto en la creación eres tú. Como me gusta insistir, vamos a relajarnos en nuestra divinidad y vamos a confiar en la vida sin enjuiciarla, que en la vida no existe eso de lo bueno y de lo malo. Vive, vive la vida sin juicio y pon tu atención no en el qué, sino en el cómo. Todo tiene su sentido profundo, todo. Todo lo que aparece en la vida de cada uno lo estamos creando nosotros mismos en función de lo que corresponde a nuestro proceso conciencial evolutivo. Y por tanto, no pongas la atención mental en el qué. Porque el qué tiene un sentido profundo que la mente nunca va a discernir. Lo va a discernir el corazón, pero no la mente. Confía en la vida. No entres en el juicio del qué. Y que tu atención se ponga en el cómo vivo el qué. En el cómo vivo el qué. Aquí hay personas, amigas de corazón, que están viviendo, por ejemplo, un proceso de enfermedad duro. Duro, muy duro. Aquí ahora. Y lo que compartimos, y no solamente compartimos, sino vivimos, es que la atención no se pone en el qué, sino en el cómo. Desde la mente, la salud agradable, la enfermedad desagradable. Curiosamente, esa misma mente que hace esta distinción, cuando está sano, lo olvida. Se acuerda de la salud cuando está enfermo, lo cual hay que reconocer que tiene su punto de gracia. Y cuando estás enfermo, te acuerdas de la salud. Pero en cuanto que sanas, te vuelve a olvidar otra vez de lo importante que es la salud y recupera la memoria cuando vuelve a estar enfermo. Pero el quid de la cuestión no son estas diatribas, sino el cómo vives el qué. ¿Estás sano? Vive, vive. Coge el toro por los cuernos de esa salud. Levántate por la mañana y di, estoy sano. Y voy a vivir este día con energía, con salud. Sé consciente de tu salud. No lo que le pasa a la mayoría de la gente sana, que no son conscientes de estar sanos, porque no le dan importancia a la salud hasta que no enferman. Centra tu atención en el qué. Y si ese qué es la enfermedad, date cuenta de que la enfermedad tiene un sentido profundo. Que la enfermedad está diciendo algo que tiene que ver con tu proceso conciencial evolutivo. En ese sentido, también aquí, también en Recuerda Televisión, hemos dedicado un espacio a hablar de la enfermedad y la consciencia. Al igual que antes hacía mención a la charla coloquio que compartimos sobre la educación el 29 de noviembre, si no recuerdo mal, del 2015, un mes después, el 29 de diciembre del 2015, compartimos una charla que se llama precisamente Enfermedad y Consciencia. Y ahondamos mucho al respecto. Y la enfermedad, la clave no está en que aparezca el ego para enjuiciarla y empieza ya la resistencia. ¿Y por qué estoy yo enfermo? ¿Y esto no puede ser? ¿Y qué mala suerte tengo? ¿Y por qué me ha tocado a mí? Olvídate de eso, confía en la vida. También la enfermedad tiene un sentido profundo que tiene que ver con el impulso de tu proceso conciencial evolutivo. Y la enfermedad en síntomas físicos, psíquicos, realmente es la manifestación exterior de un proceso de sanación interior. Confía en la vida. Y que tu atención se centre en el cómo. ¿Cómo vives la enfermedad? ¿Cómo vives la enfermedad? ¿Cómo vives la salud cuando la tienes? ¿Cómo vives la enfermedad cuando la tienes? Y a partir de ahí, esas polaridades, esos opuestos, eso agradable, desagradable, desaparece. Y se convierte en realidad, no por un acto de mente, sino por un acto de corazón, aquello que dejó escrito Juan Manuel Serrat en la letra de una de sus primeras canciones, Vivir para vivir, a la que después, curiosamente, le cambió la letra. Pero en su primera versión dijo aquello, hablando de la vida, ¿qué más da que pegue o bese? La vida, ¿qué más da que pegue o bese? Es la mente la que está ahí, que si la vida pega, que si la vida besa, no. La vida ni pega ni besa, la vida es vida. Y tú no estés pendiente de enjuiciarla, sino simplemente de vivirla, sin juicio, centrado en el cómo. Que ese cómo sea siempre con amor, que sea en frecuencia de armonía, que sea en frecuencia de quietud, que sea en frecuencia de calma interior.